Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en este programa que se sigue llamando Discrepancias, porque regularmente no está de acuerdo con el poder y porque usted nos sigue escuchando. Entonces, gracias por estar aquí en esta cita de los martes, aquí en Radio Universidad. Gracias por escucharnos. Cosas siguen pasando en esta ciudad, en este país, en este mundo. ¿Qué podríamos decirle? Fíjese usted, cosa curiosa. El Senado de la República ha lanzado a una, ¿qué le diría usted? A una especie como de aventura, desde luego interesante, que me parece que saldrá muy bien para el pueblo, pero muy mal para el gobierno. Se trata de crear, de hacer, de fabricar la ley contra las desapariciones forzadas, que llevan ya, que está discutiéndose hace rato en el Senado. Y entonces llamaron a Daniel Dulinsky, que es un hombre de la ONU, un importante hombre de la ONU, que les dijo que creen, si quieren hallar la verdad de las cosas, tienen que abrir los cuarteles. El asunto, mire usted como quiera, pega directo en el corazón del poder. Abrir los cuarteles es una cosa que no está, no ha estado, y yo creo que nunca estaría en la idea del poder. Hasta ahí no se permite a esta gente llegar, porque no se permite la verdad. Porque resulta que es mejor seguir callados, es mejor echarle tierra a lo que no nos gusta, que admitir que tenemos que tomar otro camino. Es verdaderamente impensable, es triste plantear que nuestros legisladores, la gente de los partidos políticos, que la gente que puede tener el poder no se dé cuenta hoy más que nunca que ha fracasado esta idea de gobierno. No es posible que no se den cuenta hasta dónde ha llegado ese mismo fracaso y qué está causando. ¿Cuántos muertos más para que las autoridades, para que el gobierno se dé cuenta de esto? ¿Cuánto tiene que sufrir más la institucionalidad de México para que esto se resuelva? Déjeme contarle algo que es importante, porque esto que está sucediendo hoy, esto de vamos a abrir los cuarteles, esto de vamos a debilitar las instituciones de México, porque a final de cuentas quedan debilitadas, es culpa del propio gobierno. Y es culpa del gobierno porque el gobierno no acepta la verdad. Y este gobierno no se ha dado cuenta que la ciudadanía ya ha cambiado. Tan no se ha dado cuenta que de repente tienen que suceder cosas como lo que hoy sucedió en Nochistlán, bueno, en Oaxaca. ¿Qué pasó? pues pasó algo que podía haber sido mucho peor. La gente de Nochistlán retuvo a Roberto Campa y no lo dejaban salir. Fueron algunas horas, 4 o 7 horas, alguna cosa así, en las que estuvo retenido el subsecretario de Gobernación, que trataba de armar algún diálogo con la gente de Nochistlán. ¿Y qué pasó? Pasó que lo retuvieron. Es decir, a la gente ya no puede llegarle uno solamente con la promesa de algo. Hoy se requieren datos precisos y concisos, promesas que tengan posibilidad de ser cumplidas. Hoy se tiene que atender más que nunca a la gente. Le voy a decir por qué. Porque nuestro país está en peligro. Esto que conocemos como nuestro país, cada día sufre más mutaciones, cada día entra en más contradicciones, cada día tiene mayores problemas. Pero en fin, la idea es que el proyecto contra la desaparición forzada que evaluó el Senado, dice la ONU, debe garantizar explícitamente esta ley el acceso a los cuarteles militares y a órganos de inteligencia del gobierno para dar con el paradero de las víctimas del delito, es decir, de la desaparición. Esto lo demanda la ONU. Esto lo tiene que sufrir México porque tiene un gobierno que no sabe, que no puede enfrentar su verdad. Y mientras no enfrentemos la verdad, este tipo de violencia, estos problemas como el de Nochistlán, estos problemas que han ensangrentado a México, continuarán. Eso es culpa del gobierno. Que no se espanten los que dicen, pobrecito del ejército al que le están haciendo tal y cual. Culpen a quien deben culpar. Y en este caso es el gobierno, insisto. No quieren enfrentar la realidad porque no quieren verse al espejo. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Martes a las 8, su cita con nosotros. Vamos a ir a un corte, regresamos con nuestro invitado. Vamos a hablar de dinero, de finanzas. Pero si todo lo compusiera el dinero, ¿cuánto dinero haría falta? A lo mejor el dinero no es la solución. Pero vamos a platicar de todo esto. Teléfono 55368989, nada sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Teléfono 55-368989, helada sin costo, 01-800-5052-688. Platiquemos, háblenos, hágase usted parte de la reflexión que tiene que tener este país para no seguir hundiéndose. Y déjenme platicarle de estos lastres que tiene el país, que tiene nuestra ciudad cuando de presupuesto se trata. Como usted ya habrá visto, creo que ha estado ya en todas las noticias, el gobierno federal pretende hacer una serie de recortes al gobierno de la Ciudad de México, que desde luego, hará que las cosas empeoren en la ciudad. Ya no se trata de cómo se administra, se trata de la falta de cosas para administrar. Entonces, el lío no es sencillo, no es fácil, pero déjeme decirle algo peor. No es solamente lo que le van a quitar al gobierno del Distrito Federal. Hay más. Ese más lo descubrió el diputado Jesús Valencia. Y lo hemos invitado aquí para que nos diga cómo es la situación, qué está pasando exactamente con esto del presupuesto y con lo que le van a restar a la ciudad. Primero, para que usted sepa cómo gobierna este gobierno, permítame la redundancia. Pero segundo, para que tome usted todas las precauciones necesarias, porque las cosas el año que viene no van a estar nada fáciles. En fin, bienvenido Jesús, buenas noches. Miguel Ángel, muchas gracias, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Bien, pues a ver, platícanos cómo anda la cosa de las finanzas en el DF. Está dura la cosa, ¿no? Mira, como sabes, el proyecto de decreto que ha enviado el presidente de la República a través del secretario de Hacienda, secretario Meade, trae recortes de origen a fondos especiales para la Ciudad de México. Quizá el más reconocido de estos sea un recorte al Fondo de Capitalidad. Y para un poquito platicar al auditorio, ¿qué es el Fondo de Capitalidad y qué significa que le quitan a la ciudad 4,000 millones de pesos cuando está en la Ley de Disciplina Financiera, cuando está en la Ley de Coordinación Fiscal, que se tiene que apoyar a la capital de la República por ese hecho, por el hecho de ser capital de la República? Aquí recibimos manifestaciones de todo el país. Aquí recibimos cerca de 8 millones de personas que transitan diariamente y que no viven en la Ciudad de México, sino transitan y se le tienen que dar una serie de servicios. Aquí está el aeropuerto, aquí están las embajadas, aquí hay muchos servicios que la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad, tiene que darle esos servicios, y esos 4,000 millones de pesos servían para eso, para más cámaras de seguridad, para más infraestructura urbana, cosa que no la vamos a tener porque el gobierno federal decidió quitar no el 50%, no el 30%, el 100% del Fondo de Capitalidad, por lo menos como viene en el proyecto de decreto de presupuesto. Pero no nada más es eso, también a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenía 150 millones, ¿y cuántos crees, Miguel Ángel, auditorio, que le quitaron? 150 millones de pesos a la universidad. En proyectos de desarrollo regional que teníamos, que sirven para, son proyectos de infraestructura, teníamos 1.666 millones el año pasado. ¿Cuánto crees que le dejaron? En cero. Así te puedo enumerar. A las personas con discapacidad nos daban 38 millones, que es prácticamente nada, porque la Ciudad de México invierte más de 1.500 millones de pesos en ellas. Pero 38 millones de pesos que tenían, los redujeron a cero. Ampliaciones en cultura, a cero. O sea, no les importa la ciudad. Eso sería como en resumen, Fondo Metropolitano. Descontaron de 10,000 millones que había en el Fondo Metropolitano. La propuesta viene menos 70%. Eso no nomás participa la ciudad, hay que decirlo. Esos 3,000 millones ahora se van a dividir entre Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. Es decir, nosotros vamos a perder del Fondo Metropolitano el 70%. Es decir, de 1.896 millones que nos daban, solo nos darán 590 millones de pesos. 70% menos, cuando lo que se requiere ahora en la ciudad es pensar, la ciudad debe estar pensada con transversalidad metropolitana. No puede ser de otra manera. El transporte público, el medio ambiente que tan de boga ha estado últimamente, el transporte público, la seguridad pública, son temas vitales, el agua, por el Fondo Metropolitano. Y ahí concluyo, digamos, este primer paquete. Nos descuentan en agua, nos descuentan 690 millones de pesos. Imagínate qué está pensando la gente de los barrios altos de la zona alta de Iztapalapa, o prácticamente de la zona oriente de la Ciudad de México. ¿Qué está pensando la gente de Álvaro Obregón, que una buena parte no recibe agua? La parte alta de Gustavo Madero. De tal manera que en ese primer recorte de fondos, más de 9,000 millones de pesos no nos van a dar. Digamos, eso es en resumen, así viene el proyecto, así viene el decreto. Hay una cosa adicional. Lo que invierte la Federación en la Ciudad de México. Es decir, que las distintas dependencias del gobierno federal invierten en la ciudad en diversas materias, llámese salud, social, infraestructura, entre otros. Pues de esos fondos, de ese recurso que había el año pasado, descubrimos que hay nada más menos 72 mil millones de pesos, incluyendo estos 9 mil que estoy comentando. Nada más que no se van a invertir en la ciudad. Ahí es un, yo diría, y el calificativo es un desprecio del gobierno federal a los capitalinos, a la Ciudad de México, y yo que es injusto. Y me todavía hice un ejercicio mayor. Hicimos un comparativo. A los mexiquenses, a los habitantes del Estado de México, tendrán 1.964 pesos por habitante de presupuesto, que obviamente es muy poquito, pero es lo que la Federación le está dando a los mexiquenses. Y a los de la Ciudad de México, 1.482 pesos. Son ejercicios que no se hacen regularmente, pero hay que hacerlos, porque ahí se ve claramente que este es un presupuesto electorero. Es un presupuesto pensado en el Estado de México. Puedo pasar 3 o 4 programas enumerándote la cantidad de cosas que sí se van a hacer allá y que acá no se pueden. Nos quitan muchos proyectos, pero allá sí se van a poder hacer. Así como gastos suntuosos o suntuarios que hay en la, todas las dependencias del gobierno federal, que dicen que hubo, hay, que en un recorte y pensando en la casa, por decir, ¿tú qué es lo primero que eliminas cuando entramos en una crisis en la casa? Pues a lo mejor tus vacaciones. Dices, pues este año no salimos de vacaciones. Pues aquí se aumentaron los viáticos. A ver, por poner un ejemplo. Déjame hacer una pregunta que tú ya de alguna manera estás respondiendo, pero yo quisiera puntualizarlo. A ver, el Partido Revolucionario Institucional es uno de los partidos grandes, es el menos votado en la ciudad. Es el partido al que no le da la ciudadanía ningún chance prácticamente de hacer nada. Es un partido que está verdaderamente decaído en la Ciudad de México. Esto, además de cómo se quiera gobernar el Estado de México, tiene que ver con una venganza. No me contestes, deja ir a un corte. Regresamos, nuestros teléfonos 5536-8989. Y el ADA sin costo 01-850-52-688. Vea usted de frente qué cosa es lo injusto y cómo, por qué, los porqués de la violencia, los porqués de los odios que están llenando el país. Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Teléfonos 5536-8989, le da sin costo 01-800-5052-688. Entonces, la pregunta, Jesús, era, ¿este presupuesto cómo viene? ¿Es parte de una venganza, de la venganza de un partido político en contra de una población que lo rechaza? Yo espero que no sea así. Yo creo que más bien veo cómo ellos están, cómo beneficiar ellos a los estados que ellos gobiernan, que el PRI gobierna, y despreciar completamente a la Ciudad de México. Yo no sé si es una venganza o no. Lo cierto es que en los hechos y en los números así como a ellos les gusta, los números fríos como son, dicen que la Ciudad de México dejará de tener de fondos directos cerca de 13 mil millones de pesos. Entre Fondo Metropolitano, FAIS, PRONAPED desaparece. El Programa Nacional de Prevención del Delito, que era bien importante, era muy importante para las delegaciones, ahora desaparece ese fondo. que lo había creado en épocas de Roberto Campa, cuando era subsecretario, ya desapareció, duró 2 años. La pregunta es, ¿ya se acabaron los delitos? ¿Ya no se necesita el recurso para prevenir el delito? Cuando en vez de estarle apostando a comprar más armamento, comprar más o contratar más policías, yo creo que ese no es el objetivo central para acabar con la inseguridad. Pero déjame regreso un poquito, para que nos demos una idea. Mira, en la Secretaría de la Defensa Nacional van a gastar, leía, cerca de 700 millones de pesos más en alimentos y utensilios. Yo me preguntaría, si de 3.200 millones a 3.900 millones, en números redondos. Yo me preguntaría, ¿para qué van a comprar más cazuelas? ¿Necesitan 700 millones de pesos para comprar cazuelas? ¿O son bañadas en plata o en oro? No sé, para que cuesten esa cantidad, se me hace un exceso. Cuando hay requerimientos más importantes como la prevención del delito. Y el Estado de México, ¿qué crees que va a poder comprar helicópteros y aviones? No me preguntaría, ¿en crisis te compras un coche nuevo? Yo creo que es lo último que piensas. Los aviones, es que la única forma de llegar a Ecatepec tiene que ser por arriba, por si vas para abajo te asaltan, te roban o te secuestran, ¿no? Digo, si tiene una razón, ya ves que ya te pusieron funiculares. Que me avisan que lo más interesante es que cada que subes a un funicular, quién sabe si bajes con lo mismo, con lo que te subiste, ¿no? Así es que el aire puede ser una cosa interesante para evitar estos delitos, ¿no? Prevención del delito, ¿sí? Yo creo que lo que se demuestra, y desde mi punto de vista, este presupuesto está completamente politizado y claramente partidizado. Eso no lo habíamos visto antes, de verdad. No recuerdo que se politizara de esa manera, de su obsesión, porque saben que perdiendo el Estado de México, ellos tienen un gran problema de perder la presidencia de la República, y le van a meter todo. Ya vemos al jefe de la oficina de la presidencia metido en plena campaña, no es cualquier personaje, señor de apellido Guzmán, metido plenamente haciendo campaña, repartiendo despensas con el gobernador, con un total cinismo y descaro, y para eso quieren este recurso. Le quitan a la ciudad para darle al Estado de México. Le quitan a la ciudad para darle a otros. Ahora, no queremos que le quiten el recurso al Estado de México, a los habitantes del Estado de México. Queremos que a la ciudad se le trate como lo que es, la capital de todos los mexicanos, que se les dé un trato digno. No se les pueden hacer esos recortes. ¿Por qué? El ejemplo más claro, ¿por qué 1.950 pesos para los del Estado de México y 1.400 para los de la Ciudad de México? Que alguien nos explique la razón. Podemos entenderla. Pero quisiéramos que nos lo dijeran ellos. Yo no lo veo comprensible, pero, a ver, el asunto creo que va más para allá. Independientemente de que el resultado pudiera ser que gane la elección en el Estado de México el PRI, es qué pasa con la ciudad. A ver, los índices de violencia en el Estado de México son cada vez más altos. No se invierte en sacar, me parece, tú me podrás desmentir por ahí, me parece que no se está invirtiendo en cómo sacar de la pobreza a Ecatepec, pero se está proponiendo que tengan aviones, ¿no?, o que tengan helicópteros. Creo que tú dices, no queremos que se los quiten. Pero eso es un gasto que podría ser superfluo y que podría quitarse. Y si quieres tú, no tanto para el Distrito Federal como para Ecatepec, por ejemplo, para que no se les quitara. Pero el asunto es, ¿qué pretende el gobierno federal? ¿Que la Ciudad de México se hunda también en la violencia? Mira, con este presupuesto, seguramente el gobierno de la ciudad... Y hay que esperar, no es el presupuesto definitivo, recordemos que es un proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, que se está analizando. Esperemos que no quede así y logremos corregir los diputados y las diputadas este proyecto. Pero de quedar así, yo creo que la ciudad va a tener que hacer un esfuerzo muy grande. El jefe de gobierno, la Secretaría de Finanzas, las entidades del gobierno de la ciudad, para poder salir adelante y dar los servicios. Pero también creo que la ciudad y su gobierno es capaz de poder salir a pesar del trato que le da la Federación. Obviamente, esto no se podrá hacer infraestructura de más. Tendremos que dedicarnos a administrar lo que tenemos. Y no se podrá avanzar. Y esa ciudad tiene que avanzar día a día. Y para eso, estos recursos no están a regateo. ¿Qué es lo que creo? Pero restar no enferma. ¿Perdón? Restar no enferma a una sociedad como la del Distrito Federal. Sí, claro. Claro, sí la enferma, la puede, incluso le afecta mucho a la economía de las personas, porque se ve reflejado directamente. Pero déjame comentarte algo, yo que muy importante que tanto la población, los ciudadanos que lo están escuchando, deberían saber. ¿Por qué en la Ciudad de México, siendo la capital de la República, no hay inversión federal directa? Como sí la hay en hospitales regionales, en el Estado de México, en entidades gobernadas por el PRI. ¿Qué hospital recuerda a la gente? Que no sean los que se crearon antes de los 70s y 80s, que sean los 80 los últimos, no se han creado un solo hospital federal, que sea el de rehabilitación, uno que recuerdo que es el último, por ahí de la década de los 90. No se ha construido infraestructura hospitalaria. ¿Cómo se explica uno eso? Es desprecio del gobierno federal a los habitantes, ni siquiera al gobierno de la ciudad, a los habitantes de la Ciudad de México. Solo que las condiciones hoy no son las mismas que entonces, solo que la reacción de la gente no es igual que la de entonces, solo que las necesidades no son las mismas que las de entonces. Y si lo vemos hoy en perspectiva y si lo hablamos del momento, creo que estamos pasando en alguna cuestión muy difícil, ¿no? Jesús, creo que no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de la seguridad de las personas, estamos hablando de la movilidad, estamos hablando de la salud, estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de otra cosa que no es solamente dinero. Estamos hablando de paz social. ¿Sería así tu interpretación y tu preocupación primera? Sí, claro. Mira, en la medida que tú no inviertes en los servicios públicos, en facilitarle a la gente lo más básico, sus servicios básicos, como el agua, nos quitan 650 millones de pesos para infraestructura hidráulica. Es un dineral que va a afectar mucho el desarrollo de por sí tenemos problemas de agua, y ahora le restas recursos, es para provocar, desde mi punto de vista, cierta ingobernabilidad que intentarían capitalizar ellos. Y obviamente no lo conseguirán por muchas razones que ya explicaré en otro momento. Pero lo que sí es cierto es que es el no darnos recursos a la Ciudad de México, el no apoyar a la Ciudad de México, no darnos lo que nos toca, ni siquiera lo que nos merecemos, porque al ser la Ciudad de México la que más aporta en IVA e ICR, tendría que ser recíproco, tener obviamente un recurso, no digamos que todo, se entiende, aquí están las grandes transnacionales que pagan impuestos aquí en la capital de la República, pero no hay un equilibrio entre lo que se aporta como ICR y como IVA versus lo que se nos regresa a los capitalinos. Es una diferencia enorme, de tal manera que sí afecta, sí puede afectar la paz social, sí puede afectar la gobernabilidad, sí no se apoya a este tipo de sectores. Reitero, esta batalla no ha terminado. Está en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Hacienda, en el Pleno de la Cámara, y yo lo he dicho, y ya tuvimos la primera reacción el pasado jueves, esto lo vamos a defender incluso en las calles. Déjame decirte algo, Jesús, que, bueno, que de modo que hay que decirlo, pero ¿tú crees de veras que tu partido pueda hacer algo más? Yo siento que tu partido, a final de cuentas, el PRD, ha ido de acuerdo con muchas de las injusticias que se han cometido desde la presidencia de la República. ¿Cómo confías tú que puedan salir a la calle? Yo no me acuerdo ya de Zambrano hace muchos años saliendo a la calle, ni de Ortega, ni de Naranjo, ni de muchos de ellos. ¿Tú crees que tu partido apoyaría ir en contra de una decisión del Ejecutivo? Mira, evidentemente si se nos concede o se nos da lo que le toca a la ciudad, tendríamos que No, nada más la ciudad, porque el bajo de presupuesto es un paquete presupuestal, no nada más el presupuesto de la ciudad. Estamos hablando, obviamente, de la Ciudad de México, pero es un paquete presupuestal de todo el país. Si se cumple con esas, con lo que necesitamos, aparentemente o necesariamente tendríamos que votar a favor. Pero si no, hoy, como está el presupuesto, hay una decisión política del partido de ir en contra. Lo ha manifestado la presidenta Barrales, lo ha manifestado el coordinador en la Cámara de Diputados, de tal manera que iremos en contra del presupuesto. Y es, déjame regresarme un poquito, mira, no tenía el dato tan necesario. Imagínate, adquisición de activos para operaciones tácticas. 115 millones en el Estado de México. Cualquier cosa que eso quiera decir. Cualquier cosa que eso quiera decir. Los helicópteros. A ver otra vez cómo es. Es adquisición de activos para operaciones tácticas. Adquisición de activos para actividades de transporte para helicópteros. Adquisición de 6 helicópteros SS-725 para operaciones de alto impacto a través de arrendamiento financiero, 359 millones de pesos. Por favor, eso al Estado de México. Yo me pregunto, claro que hay, se necesitan helicópteros. Yo creo que sí, estaba en el gobierno y hay acciones, pero en época de crisis tienes que priorizar a la gente, tienes que priorizar lo social, tienes que priorizar la paz social, y aquí no se ve. Y sí le van a construir un hospital regional de más de 1.500 millones de pesos. No nos oponemos a que se lo construyan. Un favor, que nos construyan otro igual en la Ciudad de México. Vamos a ir a un corte de nuestros teléfonos 5536-8989, Lada sin costo 01800-5052-688. Regresamos en un momento. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo iban los rubros del gasto? ¿En dónde estábamos? El que los aviones de que se van a comprar el gobierno del Estado. Adquisición de aviones, estoy leyendo tal cual viene el decreto. Adquisición de aviones C-295 configurados para transporte militar. Esto es presupuesto para el Estado de México, no para la Secretaría de la Defensa. Ojo, 300 millones de pesos. Y los helicópteros son los ¿Cuál es el avión que van a comprar? El C-295. Configurado para atrás. La verdad no lo conozco. Déjenme decirles que es un avión de esos aviones negros que usted ha visto en las películas donde vienen todos los soldados adentro. El tipo es, dice la ficha técnica, un avión de transporte táctico y patrulla marítima en el Estado de México. Pues está el duro ahí. Su origen es español. El fabricante se llama Casa Airbus Military Airbus Defense and Space. Defense and Space. Sí, a ver, tendríamos que decir que es un avión para la defensa en el espacio, en el aire. Es un avión que además data de su construcción de 1977 y se introdujo ya en serio en servicio en el 2001. Lo tienen la Fuerza Aérea de Egipto, la Fuerza Aérea Polaca, las Fuerzas Armadas. Y Erubiel Ávila. Y ahora, a su aparición. Erubiel Ávila. Bueno, además de Gran Bretaña, España y la Fuerza Aérea Portuguesa, Erubiel Ávila. ¿Que va a trasladar a quién? No, no sabemos, pues, la verdad no tenía ese dato cuando fue a la Cámara para poder presentar. Mira, fíjate que en la ficha técnica dice que el costo unitario de este avión es de 28 millones de dólares. Sí, estos son por arrendamiento financiero. Es decir, es a través de arrendamiento financiero, uh-huh. No es... es una compra como en parcialidades, por decir de alguna manera, una especie de renta. Chiquitos. Como una especie de renta, más o menos, aunque al final se queda el producto, el arrendatario, en este caso, uh-huh. El gobierno del Estado de México. Yo esperemos que esto se corrija, mira, hemos estado nosotros trabajando fuertemente con los números, ahorita todavía no se empieza a discutir en la comisión, pero te topas con muchas cosas que vale la pena mencionar. Hacer el conocimiento de la gente, ¿no? Mira, por ejemplo... productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio en la agricultura, ganadería y desarrollo rural, pesca y alimentación, la SAGARPA, pasa de 136 millones a 170 millones. Ahí aparece y dices, bueno, está bien, pero ¿qué es? Que en todas las dependencias, esta partida, la 2500, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, aumenta considerablemente, desde el 20 hasta el 600%. Hay que echarle ojo qué empresa les va a vender los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, porque ahí huele a gato encerrado. Porque todas, por ejemplo, Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del señor, ¿tú cómo le dices? MIT. Productos químicos, este año gastó 291 mil pesos en esa partida. El otro año va a gastar 8.125.538. O sea, hay cosas realmente inexplicables. Otra, materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales de la propia Secretaría de Hacienda, el año pasado gastó 77 millones, ahora va a gastar 118 millones. O sea, hay realmente, y aquí esto no estoy poniendo realmente, en el presupuesto debe saber la gente que es un cerro de documentos, o en lo digital son... páginas y páginas y páginas que hay que meterse a estudiar. Y nos vamos a dar cuenta que eso del recorte por el recorte, como lo pretenden hacer, no tiene validez cuando ves que en la Secretaría de Turismo se aumentan los viáticos al 100%. O en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, es que viajan. Sí, pero entonces ya no viajen en primera clase, que se vayan. Pues en la parte de atrás hay que decirle que... de la cortina para atrás también va gente. La clase perro. No, digo, le va la gente. Ellos porque siempre van en la parte... sí, no, y es considerablemente distinto el valor. Mucho. Creo que sí. Entonces, yo creo que si se logra hacer un ajuste y si se logra un acuerdo, el presupuesto puede salir adelante en los términos que lo ha planteado el Ejecutivo, sí y solo sí se le trate a la gente como ciudadano de primera. Desapareció el Fondo Sur-Sureste, tú recordarás que sí, hace dos años fue creado el Fondo Sur-Sureste. Bueno, pues ahora el Fondo Sur-Sureste desapareció. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con nuestro invitado para seguir platicando sobre este tema y los dineros del país. Bueno, entonces, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en nuestra cita de los martes, y gracias por su imaginación, porque yo estoy seguro que usted en este momento está imaginando el cielo del Estado de México con esos aviones oscuros, como cuervos enormes que van a cruzar el espacio aéreo del Estado de México. Pero no solamente esos, también hay helicópteros, ¿no, Jesús? También hay helicópteros. Te decía que adquisición de 6 helicópteros S-725 para operaciones de alto impacto a través de arrendamiento financiero. Estos se llaman, son, creo, según la ficha técnica, Eurocopter. Es la marca. S-725 Super Cougar. Déjeme decirle que este tipo de helicóptero es de transporte táctico, es decir, militar. Policíaco. El fabricante es Airbus Helicopters, que es una empresa, pues, que usted ya sabe perfectamente cuál es y de dónde viene. ¿Quién tiene este helicóptero? Se introdujo en el mercado en 2005, está en servicio. ¿Quién lo usa? Ahí le va. Las Fuerzas Armadas de Brasil, las Fuerzas Armadas de México, las Fuerzas Armadas de Francia y las Fuerzas Armadas de Rubiel Ávila. ¡Órale! El costo unitario del Eurocopter es 24.4 millones de dólares. Desde luego, como decía Jesús, esto es en arrendamiento, quiere decir, pagamos chiquitos, pero ni tanto ni tanto. Pero ahí va. Tendremos en el aire una millonada gracias al esfuerzo, de veras, el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda, el haberse roto el coco de estos señores para poderle dar estos dineros al Estado de México. ¿Y qué más te encontraste? Mira, una cosa importante. Hay una partida que es la 9900. Yo sé que no todo el mundo entendemos, pero bueno, se divide por partidas presupuestales, que se llaman ADEFAS, son adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Y eso tiene mucha jiribilla, porque cuando estás en una etapa de recorte, en una etapa de crisis, tú también suspendes ciertos pagos. Pues ellos no, ellos van a pagar por ADEFAS este año 1.057 millones lo que de pesos. Pero esto no es deuda pública, la deuda contratada con los bancos, esa es otra cosa que también incrementa. No, aquí estoy hablando de ADEFAS. Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 33.106 millones de pesos. Esto es los 1.057 es la diferencia entre 2016 y 2017. Eso, para los que le entienden, saben qué significa y qué jiribilla trae este asunto. Pues esto que nos ha dado a conocer hoy Jesús Valencia realmente reta a nuestra imaginación y nos rompe el queso por la mitad de los habitantes del Distrito Federal, porque lo que vemos es que esta injusticia debería ser denunciada, no nada más en este programa. Denúncielo usted, háblele a sus amigos y platíqueles qué es lo que está pasando, porque creo que esto es más que nada humillante para los habitantes de la ciudad, y esto políticamente nos trae muchísimas, muchísimas otras cosas que mirar, que observar, pero si ya lo sabemos, no desesperemos, porque lo peor que puede pasar en caso de que sucedan los recortes como se están dando, lo peor que puede pasar es que se actúe con violencia frente a cosas que no podemos remediar desde la Ciudad de México. Pero lo mejor es eso, paciencia y lucha para que la justicia campee en estas cosas. Vamos a un corte, vamos a regresar con sus llamadas, que es lo más importante de nuestro programa. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Y rápidamente, hay algo que se nos queda en el tintero, Jesús. Rapidísimo nada más. El metro. La Ciudad de México requiere recursos por el orden de los 1.500 millones de pesos para la ampliación de la línea 12 y la línea 9. Recordemos que está en proceso de construcción el tren interurbano México-Toluca. Y digamos, ahí va a llegar toda la gente al poniente, a la zona de observatorio. Y si no se le da movilidad al interior, si de por sí es un problema la vialidad en esa zona del poniente de la ciudad, si no se construye línea 9, línea 12, de nada va a servir el tren interurbano, que le van a meter, por cierto, este año 17,000 millones de pesos, que yo quiero ver que se los gasten. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos. La señora Silvia García de Coyoacán. ¿Por qué nosotros no captamos los impuestos, captamos los impuestos de la Ciudad de México sin pasar por Hacienda? En el Estado de México se viene trabajando, se vienen a trabajar a esta ciudad. Si fuera bueno ese gobierno, no se vendría esa población. El avión y helicóptero son para la familia del gobernador. No, es otra cosa diferente. Arturo Badaguer de Benito Juárez, saludos, nos dice: Jesús Valencia estará en lo correcto en el presupuesto, pero él es muy amigo de Peña Nieto. Ándale, ya te descubrieron tu amistad. Le visitaba en la central de abastos cuando Peña era el gobernador. Ahora pegan de gritos, pero los gobernantes de la Ciudad de México son los serviles, ¿sabes? Tu amigo Peña Nieto le estás ahora tirando, ya ves cómo traicionas allá a tu pobre cuate. Dice Everardo López de Atlántida, Coyoacán. Don Miguel, gracias. Don Everardo dice: si alguna vez llegáramos a tener un gobierno honesto, sería una buena idea crear un fondo económico para resarcir a las víctimas del delito, el cual tendría sustento con lo que se decomise a los propios delincuentes. ¿Qué opinan al respecto? Existe, claro, un fondo, ¿eh? Existe un fondo un poco mal manejado, yo creo, pero existe un fondo para víctimas. Ni siquiera se anuncia porque... ¿Para qué? Aurelio García de Tultitlán del Tesoro, muchas gracias por sus conceptos. Dice: ¿podría dar esa cifra mediante un correo electrónico? ¿Cuál cifra? ¿Podría dar un correo para contratarlo, o si es posible un número telefónico? Les doy mi número con todo gusto. Sin intereses, las cifras, claro. 5514-736623, por mensaje de texto de preferencia o WhatsApp, siempre contesto. Ahí está. La señora Cárdenas, ¿cómo está, señora Cárdenas de Naucalpan? Dice: la situación es tan delicada que tienen que poner punto y aparte para poder quitar del poder al grupo de Tlacomulco. Van a acabar con el país. Hagamos un atento llamado, ya está listo. Santiago David de Coyoacán dice: a la persona del PRD le digo, no les creemos nada, son una bola de mentirosos. No lloren cuando les recordemos, no lloren cuando les recorten el presupuesto. Y lo malo es que no se lo recortan a ellos, nos lo recortan a nosotros, que es donde todos sufrimos. La misma señora Karen de la Naucalpan, que nos manda saludar, nosotros le mandamos un beso, desde luego. Dice: el número de personas que están muriendo asesinadas y violadas por porno, prostitución y de hambre van a aumentar si sigue el PRIAN. Pero además, llamemos a una alerta para el problema del metro. Y no ha tenido ni va a tener, además del problema de la basura y del agua, con estos corruptos del PAN, PRI, del PRI, PAN y PRD. En el Estado de México, Erubiel solo usa el dinero para publicidad. David Santiago de Montesinos, de Gustavo Madero, dice: de todo lo que está informando el invitado, ¿por qué Mancera no lo informa de manera puntual y extendida? Si van a impactar a la ciudadanía, de verdad da coraje. No creo que ya lo he comentado, lo ha estado comentando. Sí. Mancera. Manuel Munguía de Iztapalapa dice: ¿cómo le va, don Manuel? Si sigue escondiéndose por la Secretaría de Hacienda el monto real de la deuda de México, que no es de 9.6 billones de pesos, sino de más de 12 billones, lo que nos... Ah, caray. Lo que nos tendría que dice que no es del 51.01% del PIB, sino es más del 60%, ya que existen más de 3 billones de pesos en pasivos que no se han aclarado, amén de las tasas de vencimiento de los plazos a los que fueron contratados los créditos, los cuales se podrían escalonar de acuerdo al monto y al tiempo. Eso significa esclavitud para la nación hecha por los conservadores, que solo muestran un autoritario y nefasto fascismo. Esto es la esencia del despojo a la patria disfrazado de reforma estructural y es la herencia de las futuras generaciones sin futuro. Para esto no necesitamos su partidocracia, que es la administración falaz de nuestra libertad, cercenada cruelmente. No debemos permitir que con el pretexto de que la economía externa nos afecta, se sirvan de la línea de 88 millones de dólares para los llamados neoliberales. Cualquier pretexto es bueno para robar y saquear, nos dice don Manuel Munguía. Y Rubén Pinto de Catepec dice, ya nos emboscaron a soldados, ya mataron a un juez, ya dejaron escapar al ratero de Duarte. El gobierno está podrido, sentencia don Rubén. Y Alfredo Vargas de Venustiano Carranza dice, gracias por las felicitaciones. Dice qué bueno que estamos tocando el tema económico, que afectará a la capital, cómo resarcir lo que le van a quitar a la Ciudad de México, cobrarles el transporte a los del Estado de México como se les cobra el transporte en ese estado, porque lo que van a quitar a los capitales para comprar el voto en el 17 en el Estado de México. Fíjese que yo creo que aquí lo único que no podríamos hacer es castigar más a la gente que viene en busca de trabajo a la Ciudad de México. Eso creo que no nos lo podríamos permitir. Ninguno, aunque sí tendríamos que hacer conciencia de que esta ciudad les da eso que requieren y que no les dé el Estado de México. Máximo García de Venustiano Carranza dice sobre los recortes, ¿por qué no recortan el sueldo al presidente, la Suprema Corte, a los diputados, expresidentes, ejércitos? De ahí saldría para los recortes en diferentes áreas, pues precisamente lo que estamos hablando, a ver, hacemos justicia cualquier día de estos. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, preguntas para el invitado. ¿Es cierto que el costo del agua que consumen las ciudades no se está cobrando por metro cúbico, sino por minuto? ¿Ya está privatizada el agua? También se rumora que le ordenó Peña a Mancera que quitara las pensiones a muchos adultos mayores, madres solteras y discapacitadas. ¿Es cierto? ¿Con ese dinero recaudado iría a las elecciones del Estado de México? ¿Si acaso se va a terminar con el alto índice de feminicidios del Estado de México? Lo más importante, los programas sociales de la ciudad están garantizados. Hay una ley de adultos mayores que impediría quitar ese programa y por supuesto que eso no es real. Roberto García de Catepec dice a Jesús Valencia que tiene razón en reclamar que le quiten el presupuesto a la Ciudad de México, pero ellos junto con el PRI votaron a favor de la ley de hidrocarburos, entre otras cosas. De modo que, ¿qué cara tienen si se unen con el PRI para apabullar a todo el país? Jorge Granada de Iztapalapa dice, la Ciudad de México, al ser una nueva entidad federativa, ¿qué recursos legales tenemos para hacer frente a estos abusos? Ahí va la cosa, ya verá usted. Abel Gutiérrez de Venustiano Carranza dice, un refrán dice, en el pecado llevan la penitencia. Que la autoridad capitalina no se queje ahora, ya se les hacía tarde para reconocer a Peña Nieto. ¿De qué sirve una nueva constitución si no puede reconocerse el derecho al presupuesto? Mire, yo le voy a decir una cosa, don Abel. Hay maneras de hacer castigar a los malos gobiernos. El problema es que los que castigan son a los ciudadanos con este tipo de recortes. Desde luego se ve reflejado en el poder y en el gobierno, pero quien sufre la consecuencia directa somos nosotros los ciudadanos. Dice Irma Vermont de Tultitlán, con todo lo que han gastado en aviones y tonterías, deberían de pavimentar toda la ciudad, pues claro. Respecto a la presencia policial exagerada, creo que es para intentar amedrentar, debe ser, y para que no nos manifestemos.